Llegó la hora. El programa más esperado por la comunidad comiquera y otaku. Changoleón Radio. Temas de interés, anime, cómics, trivias, música, eventos, todo lo que quieres saber. Changoleón Radio. Con locutores pioneros en el tema, más de 7 años de experiencia en podcast y reconocidos a nivel internacional. Ellos son Serge, Adrián, Gabriel, Ángel, Chuy, Jano y Temo. ¡Comenzamos! Este programa es presentado por Estética y Uñas Vero, Restaurant Sur, Car Graphics y Plaza de las Américas. Sí. Bienvenidos, bien, buenas noches, bienvenidos a Changoleón Radio. Hoy es jueves 9 de junio del año 2011. Exactamente. Y George, tenemos cabina llena, señores y señoras. Exactamente, George. Como, sí. Pues como es la costumbre de todos los jueves, vamos a presentar a la gente que nos está acompañando. Lánzate, Chuy. Esta mesa aquí con todos los maestros tenemos a Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Allá tenemos allá en el chat facebook.com/changoleón. Tenemos a Jano. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos allá a un lado a Adrián Gabriel. Buenas noches. Protesto, señor juez. Protesto. Tenemos también acá de nuestro amigo de Richard, tenemos a Mike Guerrero. Buenas noches. Buenas noches, Chuy, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Tenemos también a Aldo Lara. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, mi querido Chuy, buenas noches a todo el equipo de Changoleón. Tenemos también a Temo Guerrero. Buenas noches. Aldo, buenas noches. Ángel García, buenas noches. Buenas noches. Y yo, Jesús Astorga, pues qué bueno. La voz sexy del listo radio, para entrar directo. Sensual de Changoleón. Exactamente, pues qué, entramos en materia, señor. Ahí les va, señores, tenemos varios temas esta noche. Para empezar, vamos a hablar sobre X-Men First Class, que es la película que acaba de salir. Yeah, la mejor película de los X-Men hasta ahorita. Sí, yeah. Hay que olvidar la película de Wolverine, por favor. nunca existió. Nunca existió. Es como Highlander 2. Ándale. Ah, oye, me la recuerdas, sí. Tampoco me pongo a llorar. Hola, recuerdo aquellos días de Planeta Gaze. Eso no existió. Señores, también vamos a hablar sobre los cómics de los Hombres X. Vamos a hablar sobre Uncanny X-Men. Para que sepan, vamos a hablar, hablando de mutantes, vamos a hablar sobre el Hombre Prepucio. Señores, escucharon bien. Foreskin Man es un cómic. Y ahorita van a saber de qué va. Tenemos a nuestros amigos de Evolution. Vamos a hablar sobre la Yutsume. Va a haber una dosis de deporte Chuy. Vamos a hablar de videojuegos, el E3 y el Wii U. Y de anime Rosen Maiden. Entonces, perfecto, quédense con nosotros y vamos a ver qué pasa. Pues sí, sí, señores, los teléfonos en el estudio, si quieren saludar al apuesto Mikey y al apuesto Aldo, nos pueden marcar al 172-8221 o al 172-8222 y al 172-8223. Creo que sí, cheques en blanco, saludos, flores. Sí. Recuerden que también estamos en Facebook, en Changoleón Radio. Mándenos saludos por ahí para poderlos mencionar en el programa. Todo lo que quieran, felicitaciones. Eso nomás por el Facebook. Sí, señores, sí. La película que fui a ver el viernes pasado fue la película de los Hombres X. Fuimos que yo quería ver desde hacía muchos años, en los que yo me compraba mis cómics de los Hombres X. Es esencialmente un reboot, ¿no? Pues lo habían anunciado como una precuela, y parece una precuela, pero tiene muchas precuela. Incongruencias con respecto a las últimas demás películas. Es importante mencionar. Entonces, a mí más bien me parece una especie de reboot, pero empezando desde ahora, sí que desde el principio desde los orígenes del mal. Desde que antes que el profesor Charles Xavier empezara a perder el pelo. Estamos hablando de la película de X-Men First Class y está fenomenal. La verdad es que está muy buena, y por otro lado el reparto es increíble, ¿no? Yo siento que cada personaje le dieron en el clavo, o sea, desde January Jones como Emma Frost, o sea, que sensual a más no poder, como por ejemplo este chavo que le hace de Professor Xavier, que realmente ha crecido muchísimo como actor, lo recordamos de películas como Wanted, por ejemplo, o como el fauno de Narnia, y ahora ya siendo ¿Es él? ¡Qué horror! Y ahora ya siendo la de Professor Xavier, así, con toda la personalidad y la presencia, ¿no? Pero poco no se veía muy sesentero, así, llevándose los dedos a la sien, así. Yo de él me recuerdo con el último rey de Escocia, no sabía que era el fauno, la verdad, me dejaba así como que... ¿De qué va básicamente la película? ¿Quién nos puede explicar? Pues son los inicios, ¿no? Así que cuando todavía el profesor Javier todavía tenía cabello, no tenía tantas preocupaciones, era un galán, conquistaba, coterreaba y pisteaba. Y hablaba con acento inglés. Es los 60s, ¿no? Es los 60s, más o menos. Es en los 60s, la historia se da con los 60s, y es cuando todavía no existe el concepto de los mutantes, ni siquiera la escuela del profesor X... Es esencialmente el principio de principio, ¿no? Es el profesor conociendo poco a poco Que realmente no es el único mutante, el único que tiene poderes especiales, igual se empiezan a juntar por las circunstancias, ¿no? Y realmente eso es algo bien importante porque gracias a eso se puede poner toda esta exploración, ¿no? De lo que es los hombres X antes de los hombres X, uh-huh. O sea, poder irnos metiendo de lleno, ¿no? No que ya en otro pues se tratan de presentar a los X-Men así como pum pum pum pum pum, como que ya estaban formados y así como que sí, estos son los X-Men, pero aquí no, o sea, aquí te pueden ir narrando poco a poco. Y yo pienso que es algo que explota la película muy bien, lo que es el desarrollo de los personajes, o sea, a fondo, uno por uno, se le da su espacio y realmente sobresale, siendo que muchos de esos X-Men a lo mejor pues no son tan conocidos para todos los fans, sí, así... Seguramente creo que hay de perdida dos que ni siquiera han salido en los cómics, aunque no, estamos sí, hablando de una historia... Sí salen, sí salen. Ya lo verificamos, sí. Okay. Sí, sí, sí. Pero o sea que a lo mejor no son tan conocidos por todos, ¿no? A lo mejor por los fans sí, pero por todos, sí. Y sin embargo que brillan por sí mismos en la película. Eso es algo que... No dijeron ni una palabra. Fíjate que algo que a mí me... Siento que... Me gustó toda la película, insisto. Me gustó mucho, pero también como platicaba con Adrián, siento que a Emma Frost le faltó explotarla un poquito. Que le faltó... O sea, fue un símbolo sexy, obviamente se convirtió en diamante, pero... Nomás se la explotaron. ¿Verdad? Tan. No, lo que pasa es que en la película se enfocaron principalmente en el conflicto del... Charles. De lo que, no, de lo que es ser mutante y lo que es... los dos posibles formas de ver el ser mutante, ¿no? El ser mutante dentro de una sociedad de humanos o ser mutante como algo más, algo especial, algo que no debería someterse a las leyes, a las reglas de los humanos, porque los humanos pervierten ese poder, por así decirlo, ¿no? Eso, o lo quieren destruir. O sea, por un lado tienes a Charles Xavier que quiere convivir pacíficamente con los mutantes, con los seres humanos, ajá, como mutantes, sí, como homo superior, y según recuerdo en los cómics. Como dicen, y del otro lado tenemos a Magneto. Eric Lesnar, o sí que el pensamiento radical, ajá, que él piensa que solamente, como Highlander, there can be only one. Y también está suave lo que es Mystique, que ella dice, ¿por qué tengo que estarme escondiendo? ¿Por qué tengo que porque ocultar? Mystique siempre está azul. Es azul, o sea, obviamente. Hicieron un personaje verdad, por Dios. O sea, en los anteriores nada más era la herramienta de Magneto que se cambiaba de persona y tenía como que dos líneas en cada película. Sí. Y aquí es un personaje con una profundidad bastante interesante. Lo hacen muy, muy... Es un excelente personaje. Es un personaje con mucho peso. Aparte que, bueno, que sabemos que en los X-Men poca gente sabe que hay... Bueno, hay varios bandos, pero entre ellos está el de... Por si de momento se me hace el más importante. No sé, igual hay otros más importantes. Pero está el de Javier, y está el de Magneto, y está el de Mystique. Que el Mystique están como los Warlocks, o ¿cómo se llaman? Esos son los Warlocks, no, pero estás hablando del Hellfire Club. No, con Sebastian Shaw. Los que son los feyotes, los son puros que vienen debajo de la tierra. Sí, Morlocks. Tienen esos mutantes que viven en las cloacas de la ciudad. Sí, pero pues es porque esos están bastante grotescos. Fíjate que ahorita Ángel que hace el ejemplo de Raven, de lo que es Mystique, o sea, hay algo bien interesante. Por un lado le dan la profundidad a Mystique como personaje, y por otro lado matizan muchísimo el personaje de Xavier y de Lesnar, ¿no? De lo que es Magneto. O sea, ya no los ponen como estos pilares de ideología inquebrantable que dicen, no, o sea, ya al final en las otras películas de X-Men tenemos a Xavier como, yo soy Xavier y los humanos y hay que tolerarlos y somos todos así bonitos y que convivir. Juntos, hay que convivir, sí. y Magneto así de que no, ¿sabes qué? Es que los humanos nos temen y son inferiores y hay que, o sea, aquí se ve todo ese conflicto, cómo va desarrollándose, ¿no? Por un lado Magneto, o sea, con todos sus asuntos del pasado, con todos sus problemas, no quiero arruinar nada de la historia, pero con todo el conflicto que va desarrollando como persona y cómo se balancea un poco, ¿no? Entre decir, pues a lo mejor sí, pues a lo mejor no, sí, no, y eso que es algo muy interesante. Y por el otro lado Xavier, o sea, que tú lo ves primero, realmente empiezas a ver que hay un poquito de temor a la aceptación y no es tanto su firmeza de decir, sí, es que los humanos y nosotros somos iguales, no, sino él sí se mete un poco en lo que es, yo estoy haciendo esto porque quiero ser aceptado, ¿no? También sí se ve un poquito de eso que hace a ver Xavier como alguien mucho más humano y menos, pues, como lo tenemos ya, ¿no? Actual, así que es, Xavier, sabio. A ver, ahí también tengo un comentario, miren. A mí la verdad, como les digo, no tengo repelo con la película, o sea, que quede bien claro, me gustó mucho. Lo único que no me gustó, que quede claro, y ya me lo explicó Adrián Gabriel y me gustó mucho su explicación, entonces... Para él lo voy a hacer en claro, porque yo creo que mucha gente piensa lo mismo. Pienso que Beast se ve muy parece, yo les digo que parece Thundercat de la TNT. O sea, pienso que se ve un poquito chafa el yo lo sentí. Y Mystique comparada con la Mystique, no olvídense de que sí, está guapísima, está hermosa, no, o sea, no estoy en contra de eso, ni de la actriz, no, actuaron muy bien, los dos actuaron muy bien. El maquillaje de la Mystique de anterior, de las otras series, sagas, a esta, siento que a esta se le ve muy pinturota, o sea, la otra se veía como que el azul era más, un azul de más hecho, natural. Algunos de los efectos sí se ven un poquillo, como por ejemplo cuando este Banshee está volando, anda volando, sí, se ve un poquito exacto. Así como de video home. Me acordé de Condor Man. Ándale, Condor Man. Condor Man, ¿qué vole? A lo mejor, wow, eso es oscuro. Pues sí, eran los 60s. A lo mejor era parte del show. Sí, es que los 60s, los efectos no eran los mismos. Cuando Man Disney, una película. Sí. Yo siento que esta película tuvo menos presupuesto que las originales, sobre todo después de lo que pasó con Wolverine. Con Wolverine. Sí, siento que para a la hora de asignarle la rebanada del pastel a este le dijeron, pues no le des tanto porque pues ya vimos qué pasó con este, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero pero vale muy la ya, pena. Sí, ya que vieron el éxito de la película y de que tuvo una muy buena recepción, ya están planeando la siguiente, va a ser otra trilogía. Ah, lo que vamos a preguntarle, señores. Otra pregunta, vamos, rápidamente, ¿vale? Perdón. Miren, algo que me llama mucha atención, ustedes explíquenlo rápidamente, no sale ni Stan Lee, ni se ve, ni al final pasa nada en la película, yo me quedé todas las letritas. Nada. No. Bueno, yo te había dicho que al final no pasa, no hay escena extra porque no le hizo falta la película. Ajá. La película empezó y terminó donde tenía que acabar, no había nada más que poner. Así y, de simple. Y Stan Lee estaba muy lejos de la filmación de la película. Él mismo se disculpó por no aparecer la película en su cameo. Pero hubo dos cameos que están muy importantes y realmente sí tienen que ver. Menciónalos, ¿cuáles son los cameos? Vamos a palear. Pues sí, en uno de los cameos que habían desmentido que no iba a ocurrir, pero sí ocurrió. Ajá. Al final, pues fue el de Wolverine. Ajá. Exactamente, de yo mismo Hugh Jackman, sale en una escena. Está bueno. Y se ve más como el personaje verdadero de Wolverine por primera vez. Sí. Momento dijo una frase. Yo creo que fue el peinado. Y el segundo es como Mystique, trata de convertirse en una mujer madura para que, tratando de seducir a Eric Lesnar, a Magneto, se quiere convertir en otra forma en una mujer más madura. ¿Y qué forma toma? Pues nada menos que Rebecca Romijn. Dije, caray, por un segundo. ¿Y es ella? Pues la Mystique original la que Mystique conocimos que sale en las películas. Híjole, me acabo de spoilear, caray. ¡Sí! Te acaban de dar ganas de verla poco. Pero te van a quedar muchas ganas. ¿Vamos a cortos comerciales o...? No, tenemos tenemos otro tema, ¿no? Sobre... A ver, Halo. Los demás enredados es que les voy a interrumpir con los saludos. Sí, tenemos saludos aquí a Alma Román, a Fabián Martínez que nos están escuchando. Saludos, Fabián. Acá Alma. También tenemos saludos, acá mi prima Yasmín Valderrama del Paso, que se acaba de grabar de El Dorado. Congratulations. Sí, mamá, ya le pintaron su carro con... Claro que sí, Senior Class, Congratulations Seniors, Omar Esa Moreno, Pablo Duarte, un saludote, mamá, gracias por oírme, por apoyarnos, ahí estamos. Gracias por desvelarse con nosotros. A todos los Valderramas y los hostos de allá del Paso. Saludos a todos, señores. Saludotes. Échele, sigamos. Oye, es que tenemos algo sobre Uncanny X-Men. Sí, no, es que mira, me estoy brincando. No, ahí te va. Es que en mi afán de tratar de volver a retomar los cómics que yo leía hace años y que dejé de leer, me fui a comprar los cómics de los Hombres X, en este caso el título que se llama Uncanny X-Men. Y me acabo de enterar que los... Ahora, es diferente a lo que ves en la película, ¿no? Es lo que está sucediendo en los cómics de los X-Men. Uh-huh. En el número 536 y en el número 537, los Hombres X tienen su propia isla. ¡Wow! Y viven todos los mutantes en una nación mutante. De Genosha ni qué nada. Se llama, ¿no? Nation X. ¡Órale! Casi la tira. Oye, ¿qué hora ha sido de Genosha? Genosha era un país que estaba a un lado, pero tienen que leer la agenda mutante. Es de los 90, Shui. ¡No, pero está chido! Muy bueno. Muy bueno, muy buen cómic de aquellos tiempos. ¿Por qué? ¿Cómo consiguieron la isla? Fíjate que no sé, voy a tener que leer los números que me faltan. Ya no, que los prestas para leerlos también, pues, ¿no? 590, que 537, vas a tener un buen rato. Ya está todo cambiado. Y señores, nos vamos a un corte comercial y regresamos en un momento en Chango León Radio. Ya. Yeah. Listo. El Mi Otaku Anime y coleccionables encontrarás mochilas, llaveros, figuras y accesorios para tu celular, así como artículos coleccionables de anime, cómics, videojuegos o tu serie favorita. Tenemos los mejores precios de Juárez y El Paso y igual que en sitios de internet, hacemos pedidos especiales y conseguimos artículos de eBay y Amazon. Visita nuestro catálogo en línea en AAAanime.com o en Plaza de las Américas. Así es que, señores, mi otaku, el hogar de los otakus, junto a la pista de hielo. Restaurant Suru Sushi Express, rica comida japonesa, rollos de sushi empanizados y fritos, rollo sushi bowl, calamares, arroz frito, teriyaki de pollo, bebidas rellenables. Estamos en Gómez Morín, exterior Coloso Valle. Contamos con servicio a domicilio en los teléfonos 618-1112, 618-1112. Somos los de la grulla. Eso. Yeah. Ok, estamos más o menos con Estéticas y Uñas Vero, especialistas en cortes de anime. Trae tu personaje favorito y te diseñamos el look, además del diseño de uñas, de letras japonesas o tu personaje favorito. Calle Uruguay, casi esquina con Insurgentes. Teléfono 614-8822 y 614-8822. O sea, es el mismo. Pero no lo olvides, Uñas Vero, cortes de anime y peinados. Ok, también por acá tenemos a Car Graphics, calcas, lonas, pósters, calcas de tu personaje favorito, todo lo que necesites en gráfico, precios especiales a otakus, comiqueros. Estamos localizados en Galerías Tech, planta alta. Y también tenemos a El Kiosco, las originales banderías de Ciudad Juárez. Solo las encuentras en Plaza de las Américas, frente a las cajas, bueno, casi frente a las cajas de Smart. Así es, deliciosas. Rosita, mi mesa de siempre está ocupada. ¡Compadre! ¡Esta nueva carretera me llena el restaurante! ¿Y a mí? ¿Quién me va a llenar la panza? ¡Venga, compadre! La de Rosita es una de las miles de buenas historias que pasan en nuestras carreteras. Durante el gobierno del presidente de la República, seguimos mejorando las condiciones de vida de los que menos tienen, construyendo, modernizando más carreteras que en cualquier otro sexenio, abriendo caminos hacia un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Y regresamos, señores, al Changoleón Radio. Nos vamos todos acelerados porque tomamos té, no sé. Sí, está muy bueno. Estaba muy bueno. Oye, eso de no saber de qué era el té está peligroso, ese. Sí, sí, té de cebada. Okay. Cebada fermentada. ¿Qué se robaron, mi hojita? ¿Qué vamos? Oh, sí, señores, pues es que tenemos invitados este día. Tenemos a Aldo y a Mikey de Neovolution. Nos van a hablar sobre su programa que, según tengo entendido, cumple 7 añotes en el aire. Wow, ¿ya 7 años? Así es, sí, ya 7 años. Y pues, antes que nada, pues agradecerles a todos ustedes por el espacio que nos están brindando. Y bueno, pues felicitarlos, ¿no? Porque ya de aquel, me acuerdo que nos invitaron a aquel podcast hace ya bastantito tiempo. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Sí, me acuerdo, sí, que eran 4 años. Sí, sí. Fue que 2007. Fue aquella vez, entonces, fue aquella vez y entonces... ¿Era cuando iban apenas a iniciar en Evolution? No, estábamos, ya estábamos en Evolution. No, creo que ya estábamos iniciando el programa en Evolution en aquellos entonces. Ok. Entonces... Entonces ya pasaron 7 años de eso. Ya pasaron... ¿Cómo han pasado los años? Entonces... Así es, y bueno, agradeciéndoles por el espacio y por supuesto ojalá que dure su programa muchísimo, muchísimo tiempo, porque se requieren este tipo de programas, sí, para toda la raza que quiera conocer tanto de los cómics. Nosotros, bueno, abarcamos lo que viene siendo la música japonesa, los mangas, y afortunadamente pues la gente ha respondido muy bien a este programa. Ya es básicamente 7 años que tiene el programa al aire desde que comenzó por allí. Empezó en Televisa, realmente empezó en Televisa, y luego se brincó como un segmento al mundo de los niños increíbles. Ah, sí. Entonces, de ahí empezó Televisa alrededor del 2000. ¿Con Jackie? Con Jackie Navarro. Jackie Navarro. Por ahí le mandamos un gran saludo, por ahí también a los productores de Televisa. Y luego nos brincamos al mundo de los niños increíbles, por ahí por el año del 2005. Ajá. El sueño comenzó, estoy hablando que el sueño de Neovolution comenzó a partir del... Se nos ocurrió en el 97, ajá, lo empezamos a recrear ya en el 99. Ah, ok. Les digo, en Televisa salió en el 2000. En el 2005 comenzamos con Canal 44, fue un proyecto que por ahí nació en Televisa y luego se fue a Canal 44 con El Mundo de los Niños Increíbles. Por ahí por el 2000, alrededor del 2007, descansamos un ratito. Tuvimos la pérdida de un compañero, pero nos repusimos y pues sabemos que él está con nosotros en espíritu. Y bueno, ya por ahí, por el 2009, más o menos, sí que será el 2009, mi querido Mikey, que fue donde entró mi querido Mikey. Nos, ajá, ha apoyado bastante, no solo con el evento, se ha puesto la camisa. También quiero darle mi reconocimiento a él, como a todos los chavos que nos apoyan y sobre todo al staff de Neovolution que nos ha apoyado. Una pregunta, perdóname, Aldo. ¿Quiénes son el staff de Neovolution? Desde, ahora sí que menciona todo ¿Quiénes son ahorita y quiénes fueron? Bueno, pues mira, ahorita los que estamos por ahí, pues un servidor, está por ahí mi querido Alberto Guzmán, que anda ahí por ahí fuerilla, Enrique García, que también es también. El mono, le decimos el mono, que no te oye. Él es el mero, es uno de los editores de ahí, maestros del programa, todos los efectos especiales, pues él es el que se los avienta y un cargo de la parte financiera. El maestro del Coto de la edición, Aldo. Maestro, el magazo del Coto de la edición. El magazo de los efectos especiales por ahí. Mi querido Ricardo Ávila, también, el que se encarga de lo que viene siendo la página. Mi querida Alejandra, sin olvidarla. Ay, saludos, Alejandra. Esperamos que se recupere pronto porque anda enfermita ahorita, entonces ojalá y ya, pronto, Ale, que ya queremos grabar otra vez. Saludos, Ale, saludos. Aparte, pues por eso no pude venir. Y también mi querida Paola por ahí también, que es parte del repertorio de ventas que tenemos ahí, entre muchísimos otros que nos están apoyando muy indirectamente de dentro del programa. Entonces ya ha crecido bastante. Y bueno, pues empezamos dos personas ahorita ya. ¿Dónde y cuándo pueden ver y a qué horas el programa? El programa por ahí para todos los chavos que les gusta la animación japonesa, los videojuegos, la música, lo vemos por ahí, los invito a que los chequen todos los domingos 11 de la mañana en Canal 44. Ya estamos por ahí planeando la nueva temporada, que la queremos hacer ya más mejorada, ya en 3D y todo ese tipo de cosas. Próximamente la película, pues, Evolution. Si queremos, va a ser como Los Fabulosos, ¿eh? Y bueno, pues han sido 7 años, uh-huh. 7 años, verdaderamente 7 años de mucho esfuerzo, sí. Con el apoyo, sí, de cada uno de ustedes. Mucho picar piedra, ¿no? Que, sí, de sí. La gente que sí. Realmente. Un aplauso para los señores de Evolution. ¡Muy bien! Sí, por cierto, están invitados. Gracias. Para el aniversario que ya meros. Muy bien, perfecto. ¿Eh? Es todo. Chicos en cosplay, qué bien. Sí, ¿no? Ok, continuamos con la Pero chicos. Es que hablando de Evolution, nos lleva a otra cosa que nuestros amigos están haciendo y que Mikey nos va a hablar sobre este asunto. Así es, muchas gracias. Pues para invitarlos, que estamos muy, muy emocionados, que ya se acerca la fecha, este 25 y 26 de junio, a la Yutsume número 2. Hace un año ya tuvimos fue de hecho cuando me pudieron invitar aquí mis compañeros de Neo Evolution, y fue la primera vez que tuve la oportunidad de participar directamente con ellos. Fue para la convención que organizaron, créeme, desde abajo y con todas las ganas, y pues fue todo un éxito, y fue tal el éxito que pues ahora sí, como parte ya integral del equipo que está trabajando por llevar este evento a todos ustedes, pues les presentamos con todo el gusto y con toda la emoción la Yutsume número 2, este 25 y 26 de junio, ahí en la URN. Ya pueden conseguir sus boletos desde ahorita, vayan ahí ya, cualquier día de estos, pueden comprar sus boletos, 35 pesos entrada general, y ya lo saben, ¿verdad, Aldo? Va a haber concursos de cosplay, de karaoke, y premios, vamos a tener premios de PlayStation 3, un Nintendo Wii, un Xbox 360, un PSP, en fin, y como ya lo saben, lo mejor, vamos a estar todos nosotros para pasarnos un rato genial. Obviamente yo espero que los de Changoleón también nos puedan acompañar ahí. Ah, claro. Oye, una preguntota, perdona, a ver si ya me voy a... Perdón, es que estaba acá de lado. No te pongas el micrófono. Sí, sí. Ok, bueno, oye, hay gente que nos está escuchando ahorita y estamos en vivo. ¿Hay alguna cortesía, algún pase mágico para entrar a...? Es la hora del baje. Digo, es la hora... Sí, porque aquí todos nuestros invitados... Les bajamos algo. Sí, aparte todos los boletos para nosotros y ya sabes. Bueno, yo digo. A ver, Aldo, ¿qué traes? Sí, va a haber por ahí unas cortesías que vamos a dejar por aquí para los chavos de que se comuniquen aquí a Changoleón. Vamos a dejar por ahí unas 10, ¿qué les parece? Ok. ¿Ok? 10. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Por teléfono o por Facebook? Que sea por teléfono. 10. Por teléfono. Que nos llamen. Teléfono, que digan, que contesten una pregunta respecto a Neo, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Qué les parece? Mira, muy bien. Pero le vamos a decir primero los números, es el 172-82-21-23. Llamen. Que nos hablen, señores. Repito, 172-82-21, 172-82-22, 172-82-23. Llamen por sus cortesías. A ver, ¿cuál pregunta les hacemos? A ver. Pues no sé, yo creo que con que llamen. A ver, con que llamen. Bueno, mira, fácil. Que llamen y nos digan el nombre de los dos conductores de Neo Evolution. Y ya con eso se llevan su pase para la... Yutsume número 2. Okay. Perfecto. All right. Muy bien. Ya dijiste. Ya rugiste, León. Ya no, aparte, sí, adelante. No, me quiero agradecerles porque la semana pasada explicaron cómo llegar a la URN. Te voy a dar un momento de rápido. Antes había unas canchas de fútbol así como unos 10 metros de donde está la URN. Me tenía que bajar en camión desde todo el camino Escudero y dar vuelta por todo el canalito hasta llegar. Y siempre pasaba por ese lugar. Siempre, desde el 2000. 2. Antes de que se me olvide comentar bien rápido, nos va a estar acompañando muy probablemente ya la voz de la voz de que hace la voz de Shrek. Hola, amigo. Bueno, hace la voz de Shrek, hace la voz de Kakashi de este Naruto. De Naruto, hace la voz de conejo este Bugs Bunny, también la voz del Alfonso Obregón, este también de los Looney Tunes. Es Alfonso Obregón, ¿verdad? ¿Es Alfonso Obregón? Sí, Alfonso Obregón, el de Expedientes X también. Y a veces la voz de Ben Stiller en algunas películas por ahí, sí. Sí, pues va a estar ahí ya, está confirmado para que se vayan preparando. Va a estar el domingo 26, entonces ahí va a estar pues en su sesión de autógrafos, en un panel todo, para que vayan y lo puedan conocer. Créeme, de lo poco que hemos tenido la oportunidad de convivir con él, divertidísimo el hombre, así que ya lo saben. Es muy padre conocer a los artistas de doblaje. Qué padre. Sí, tiene maga la voz. Y rápidamente también me gustaría agregar que, bueno, pues estamos tratando la Yutsume, afortunadamente con el apoyo de muchísima gente, bueno, está creciendo cada vez más y más, y el año que entra esperamos, bueno, regalar si es posible un poquito más de premios y traernos otro artista de doblaje, ¿no? Hasta irlo subiendo ahí por el sueño, mi gran sueño es traerme al gran creador de los Caballeros del Zodiaco. Y si algún día lo puedo, créanme que vamos a luchar, así como en Evolution, vamos a luchar para traerlo, así que es una promesa. A largo plazo, pero ahí va. Claro, oye, quiero decir, Aldo, yo sé que viene mucha gente de fuera, va a venir gente de Chihuahua a la Yutsume y quieren saber. Ponlo ahí en la página. ¿Tienen página de Facebook para que pongan en qué hotel y qué lugares se pueden hospedar? Oye, ¿qué invitados tenemos de allá de Chihuahua? A ver, díganos, señores, ¿quiénes nos acompañan de Chihuahua? No, pues van a venir muchos, tanto personas, o sea, individuos que están, pues que han sido parte también de nuestro equipo y de una de otra forma que han apoyado, como invitados, que se ha propagado la voz, que realmente es lo que más nos impresiona, que hemos recibido muchos comentarios de gente de Chihuahua y de otros lugares también del sur de la República que van a venir, pues a ver, ¿no? A ser parte de este evento que se los estamos llevando, como te digo, con toda la emoción y que pues esperamos resulte del agrado de todos, porque de veras, ahora sí que la mitad lo hacemos por nosotros, por el gusto, y la otra mitad por darnos el gusto de compartirlo con ustedes, ¿no? Que realmente son quienes apoyan todo este tipo de eventos. Ya ves, Juárez no solo son hechos trágicos, también tenemos... No, claro que no, y apoyando la cultura y la convivencia familiar aquí en Ciudad Juárez. Vamos, qué buena onda. Perfecto, mucha suerte, muchachos, estamos pendientes. Ok, continuamos, ¿cómo es? Sí. Oye, estamos hablando de mutantes y nos faltó un mutante principal que íbamos a hablar. Échalo, ahí está viendo que se lo vi la semana pasada y me llamó mucho la atención. Dije, Sergio, tenemos que hablar de él. Ajá. Tenemos que hablar sobre Foreskin's Man. Llámanos a dormir, por favor. Niños, señores, tápenle los oídos a sus niños. O si, bueno, es un cómic que salió. Buenas noches, niños. ¿Sobre qué va el cómic? Este es un personaje que si eres judío o africano, es un cómic informativo, no es onda pornográfica aquí en Changuele. No, para nada. Ajá, el título en español sería El Hombre Prepucio. El Hombre Prepucio. Okay, y es un cómic que lo pueden ustedes leer en foreskinman.com. Oye, Search, ¿y qué es el prepucio? Ups, no, métete por favor a foreskinman.com, hijo, y entérate. Porque es informativo, entonces va promoviendo que esas prácticas ya dejen de existir. Bueno, pero ¿en qué consiste los superpoderes del hombre prepucio? Mira, sabe tanto como que los poderes no tiene. Bueno, obviamente lo que leí fue una nota del diario de aquí local. Ajá. Y obviamente lo leí así, pero ahí lo pueden investigar, ahí está en internet. Se ve en la portada un tipo rubio, fornido, con un traje azul, y vi con una F en el frente del pecho, y obviamente se ven como villanos, se ven unos judíos ortodoxos, así como que a punto de hacerle la incisión a un bebé, ¿verdad? En medio de una sinagoga. Ajá. Entonces como que él se ve como que está llegando a impedir esas costumbres, a que le corten. Ajá. Su cosita. Sí, que hagan esa práctica. Okay. Que vale la pena mencionar que ya hay un par de estados en Estados Unidos. Ajá. Que están tratando de promulgar leyes para prohibir esa práctica. Okay. No, ¿qué estados son? Hasta Penny Taylor está en contra de eso. Sí, también. Entretenimiento informativo. Bueno, se los dejamos de tarea. Si quieren informarse, estamos hablando de un punto de vista puramente informativo. Que lo busquen en la página que es foreskinman.com. Ajá. Y tienen la portada de la número 2. Son cosas simpáticas del mundo de los cómics. Como recuerdo cuando murió el Papa Juan Pablo II, que hubo un dibujante que sacó un cómic donde resucitaba con superpoderes. Ese es otro, por oye, ejemplo. Oye, Serge, ¿no te acuerdas de Chiva Fighter? ¿Cómo era el de Chiva? Chiva Fighter, la de la Chiva, Jorge Vega mandó a hacer un cómic de las Chivas. Y era una Chiva que combatía al mal, Chiva Fighter. Ah, sí, cierto, así. Una Chiva en esteroides, ajá. Sí. Era la botarga. ¿Qué otro cómic por ahí? ¿Se ha fijado que Condor Man relaciona con fútbol? ¿Condor Man? ¿Cómo llegar a la ¿Qué será? ¿Hacia dónde nos conducirá este tío? No lo sé, quizás. No lo no sé. Ok. Oye. Este, ¿qué? No sé si, ¿cómo andamos de tiempo? Nos damos bien como para ir a... ¿A Conchuy, no? A Conchuy. ¡Eh, porque Chuy! ¡Sí, Chuy! ¡Dos minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga! ¡Vámonos, López, señores! Sí. Oye, tenemos problemas con los chuncuitles de Tijuana que apenas ascendieron. Resulta que el dueño... ¿Ascendieron y van de bajar? Sí, el dueño Jorge Cancelón, que fue el presidente de Tijuana, lo dejaron con un arsenal de armas y lo detuvieron. El chiste, como que era el propietario del equipo, pues iba a estar congelado y el equipo iba a quedar ahí al ladrillo, que estaba recién ascendido. Después se supo que ahí hubo como prestanombres y bla bla, pero el último, su hijo, que es Jorge Hankin Tsunza, es el dueño legal del club, así es que la federación no lo desafilió. Pero al que sí desafiliaron y ya desaparecieron fue al Tiburones Rojos de Veracruz. No. Debían 40 millones de pesos en puros sueldos, así es que la FEMEXU dijo, ¿sabes qué? Aquí ya no cabes, ni siquiera, no alcanzó ni siquiera con el depósito que tienes que tener en la federación de 5 millones de dólares. Uh-huh. Así es que se tuvo que hacer el equipo. Y colgaron. Otros empresarios tomaron el nombre del equipo, volvieron a ser Veracruz, pero no tienen nada que ver con esto. De hecho, el presidente del estado, el gobernador del estado, se prestó para pagar todos esos 40 millones sin ningún problema. Así es que... Vámonos, con el cambio de la bolsa. Sí, señores, terminaron también. La selección sub-20 fue al torneo espacial de Toulon, a Francia. Quedan eliminados en semifinales, pierden 2-1 contra Colombia. Están esperando los colombianos al otro finalista, que es Francia contra Italia. Igual tenemos el draft de fútbol mexicano, que es donde el mercado de piernas de jugadores se hizo un récord. Fueron transacciones entre préstamos, todo... De un total de 396 millones de pesos, señores. Vámonos nomás. Eso. Es caro el jamón mexicano en el fútbol. Y nos vamos con esto. Desgraciadamente, ahorita que está la Copa de Oro, está jugando selección mexicana. Eso, cinco, ¿no? Que cinco fue la noticia oscura del día. Jugadores, cinco jugadores quedaron fuera por no se me por dar por positivo gol, ¿no? en dopajes. Pues se les encontró una sustancia que se llama clenbuterol, que es para ganado de engorda. Así es que. A través de esa silla, Javier Lanza Rodríguez, Cristian Jóvenes Bermúdez, Guillermo Ochoa, Edgar Reñas, de la selección. Así es que con eso nos vamos, señores, y se tiene que ver qué va a pasar en estos días. Ok, no, con esto nos vamos a un corte y regresamos, sí, señores. Esto fue Deporte Chuy. Ay, uy, qué cansado. Libretas personalizadas, Aino. Libretas personalizadas, reparación de libros, encuadernaciones, empastado de trabajos o tesis, trabajos de diseño gráfico. Cualquiera que necesites, nosotros lo hacemos para ti. Entra a cuadernospzonalizate.wordpress.com o al correo morbidangel17@gmail.com. morbidangel17@gmail.com. Bueno, señores, nuevamente los invitamos a Tsuru Sushi Express. Disfruta de nuestro riquísimo buffet. Además, si traes una grulla en origami o en dibujo, el buffet es al 2x1. Sushi Express, Gómez Morín, Exterior Coloso Valle, servicio a domicilio, 618-1112, somos los de la grulla. Sí, señores, también tenemos aquí a Carl Graphics, que son calcas, lonas, pósters, calcas de tu personaje favorito y todo lo que necesites en gráfico. Por esos especiales a otakus y comiqueros, Galería Tech en la planta alta. Y así es, ni más ni menos que Burundis Pizza. Diviértete, más bien, diviértete para lograr con una deliciosa pizza grande a solo 80 pesos con 3 ingredientes en el Parque Burunda. Todos los días a las 4 a 10 p.m. No lo olvides nunca, Burundis Pizza. ¡Formoso, capitán! ¿Y es tú? A ver si puedo hablar. XEZON, la siglas. Muchas centrales de noticias. Transmitiendo desde el Centro de Negocios, edificio NAFTA Center, en Avenida Chapultepec 316, con 1000 watts de potencia, las 24 horas del día. 860 Radio Noticias, cerca de lo que más te interesa. Ya, estamos señores, pues vamos a anunciar a nuestros amigos de 656 Comics, grupo juarense comiquero, hacen origami, teppanyaki y demás cosas, señores, origami, hacen cómics. Ay, también cómics, aparte del teriyaki, todo ese show. Menudo los domingos, sí, como sí. Dice aquí Alma. Tenemos llamadas, señores. Bueno, buenas noches, Chamonix Radio. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Aquí con Javier Ramírez. Julián Ramírez, ¿cómo Fabián. Estás? Fabián. Fabián Ramírez. Fabián. Ah. Okay. Fabián, ¿cómo estás? Saludos. ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿Cómo nos estás pasando? Muy bien, bien, aquí escuchando la radio. ¿Cómo estás? ¿Y tu galana, cómo anda? Muy bien, estaba escuchando la radio, pero pues ya se desconectó. Ah, qué bien, ¿qué onda? Platícanos, ¿por qué nos llamas? Vengo por las cortesías de la Chitsume. Ah, perfecto. ¿Quieres una para tu novia? También, sí, pues, okay. También. Entonces tenemos dos cortesías para... ¿Cómo se llama tu novia? Rebeca Quiroz. Uh-huh. Y para Fabián. Rebeca Quiroz y Fabián Ramírez ya se llevaron las primeras dos cortesías para la Yutsume número 2. Ok, los invitamos a que nos llamen al 172, muchas gracias. Va de nuevo los teléfonos. 172-8221, 172-8222, 172-8223. Llamen antes de que se acaben. Sí, sí. Existencias limitadas. Yo los invito a que vayan al blog de 656 Comics. Así, 656comics2.blogspot.com, ahí para información. Ahí estuvimos el lunes con sus amigos de 656 Comics, así que les mandamos un saludote. Señores. Vámonos. Y yo de pasada, amigos, los quiero invitar, y muy importante, los quiero invitar a tres clases gratis de Kung Fu. Este mes de junio estamos localizados, se llama la Escuela de Kung Fu Taiyuan. Estamos localizados en la calle Carlos Pellicer, 5627, a un costado de la Escuela Municipal de Ajedrez. Entonces las clases las da un tigre acá. No, las da el gran maestro Mauricio Rivera, que es un excelente Ángel, maestro. No es una tortuga tampoco. No, tampoco. ¿Un panda? Se sabe todas. Hasta el panda. No tiene chorizo. Profe, vas a tener que inventar el panda de volada. El panda lo tenemos aquí. Se podría cantar la canción que sale cantando la del panda, ¿cómo? La de Yuri. Este mes, la de Osito Panda. Los invitamos a tres clases gratis durante el mes de junio. Mayores informes, también hay clases de yoga, por cierto. Tienen derecho a tres clases durante el mes de junio. Para mayores informes con el profe Mauricio Rivera al 656-2663-069. Wow. Muy bien. La señora es panda de Vin Diesel. Es que nomás ya uno dice Kung Fu. Antes el Kung Fu era místico para los que sabemos sobre esto. Ahora no sé el Kung Fu Panda y no sé nada Kung Fu. Era la leyenda continua. ¿Te acuerdas? Pasa. A mí me gustó mucho el Kung Fu y por eso vi Karate Kid. Ah, ok. Sí, claro. No, por eso yo vi la serie de televisión con Sí, la leí con David Carradine. Juan Chang Tate. El Kung Fu es muy bonito, señores. Es una forma de vida. Muy bella de bajar la barbacha que te desayunaste esta noche. No. Yo que asistí. Así en cigarro. Tres semanas, ¿para qué digo que más? No aguanté. La verdad, pero yo me sorprendí de ver a los chavalitos desde bien chiquitos, o gente más adulta. Sí. No, una condición, la verdad, tremendo, ¿eh? Es tu padrísimo. De nuevo, los invito, profe Mauricio Rivera, 656-266-3069. Ok. Recomendadísimo. ¿Qué más, señores? ¿Qué más tenemos ahorita en el programa? ¿Qué tenemos? ¿Qué seguía? ¿Qué nos cae en el tintero por aquí? Antes de... Tenemos sobre videojuegos. Así es. Ah, qué bien. Pues, ¿fue el E3? Hoy terminó el E3, el Electronic Entertainment el Expo. Ajá. Es probablemente la convención de videojuegos más grande del mundo. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Más grande que el Tokyo Game Show? Enorme. Es más grande a nivel mundial. Digo, lo importante es que está garantizado que los grandes nombres de la industria van a ir, ¿no? Y eso ya lo hace... Van a ir y van a mostrar muchas cosas nuevas. Exacto. En este caso, pues, hubo varias cosas interesantes. Por ejemplo, Nintendo mostró su nueva consola. ¿Cuál es, Ángel? El Wii U. Wii U. Y la diferencia es que, para empezar... Es muchísimo más poderosa que el Wii. Estamos hablando de que tiene salida de alta resolución, gráficos a la par, si no es que mejores que los de las otras consolas. Y obviamente Nintendo no le hizo tanto hincapié a eso, sino le hizo el nuevo control que usa. Uh-huh. Que es pues esencialmente es un, como un control que tiene un touchscreen enorme en medio. Como un tablet. Como un tablet, digo, yo digo que tablet, es una tablet como una tablet, como exacto. Como sí, es el hijo de un iPhone con un con un Wiimoto. Ah, con que se fue el híbrido, sí. Mira, empezaron a circular los rumores de las especificaciones y por ahí anda que es un procesador IBM PowerPC de 3. Y tanto. De hecho, lo que yo oí es que no era uno. ¿Cuántos? Es que era un multicore de 4. Multicore de 4, ok. Sí. Y el disco de hasta 25 GB propiedad de Nintendo. 5 GB, wow. Sí, propietario. Y obviamente, también la memoria interna flash, no me enteré cuánto era. Pero también va a tener memoria interna flash, expandible a través de USB o de SD cards. Y compatible con los también con los backward compatible no con el Wii y con los Wiimotes. Ajá, sí, pero que no va a ser compatible con GameCube. Ah, no, con GameCube no, ya confirmaron que no. Y que los discos, creo, no sé, por ahí corríjanme, pero creo que los discos lo tienen estimado en 25 GB de almacenamiento. Sí, es lo que decía. Todo eso está todavía en el aire, pero son las lo que podemos más o menos esperar. Ya sabes, ya lo mostraron ahí, ya todo el mundo está así de sí, y no solo eso, sino que también anunciaron bastantes juegos de clase A. Para salir, por ejemplo, Ninja Gaiden, Arkham City y Darksiders 2, que son juegos, pues ya gráficamente el Wii normal no los correría, entonces pues, eso te da una idea de lo que creo. También puede anunciar lo que sería el primer Tekken para una consola de Nintendo. Sí, ¿sí? Wii Assault, no, Wii. No, tiene otro nombre, pero también Miyamoto, durante la conferencia de desarrolladores, confirmó que el siguiente juego de Pikmin va a ser para el Wii U. Pikmin. Y bueno, a ver, señor, yo les quiero preguntar, ¿qué opinan ustedes ahorita hasta lo que se ha visto del Wii U? Está interesante. No han mostrado realmente nada más el aparato y el procesamiento gráfico, pero realmente juegos solo han confirmado pocos, pero realmente ahorita está en el aire, o sea. Ajá. Yo creo que probablemente muestren algo más concreto en el Tokyo Game Show. ¿Y en cuánto, cuál es el precio estimado de la consola? Todavía no hay. No hay, pero estaban hablando sobre, por ejemplo, ahora que salió el Nintendo 3DS, que tiene un precio aproximado de $250, estaban viendo que, pues bueno, tomen en cuenta que si el Wii U, pues es una consola casera, más potente, etcétera, 300 y pues que por ahí se podrían dar la estimación de cómo podría ir el precio. También, a mí lo que me gustó fue que Nintendo corrigió su error de la generación pasada, que se lanzó solo al mercado sin alianzas ni nada, y fue lo que le está pasando ahorita, que se está muriendo el Wii, es un zombie prácticamente. Ajá. Ahorita. Oye, pero es un zombie que vendió demasiado. Sí, esa, fue un hitazo la consola. Que, sí, no, definitivamente. Pero ahorita es un zombie porque... No, de hecho, si me preguntas a mí, Nintendo planeó que el Wii no tuviera una vida mayor a los 5 años. Así de plano dijo. Ya los cumplió, ya los cumplió. Esta consola la vamos a sacar para que dure no más de unos 4 o 5 años. No, rápidamente, como opinión, bueno, yo lo que espero es que que Nintendo se ponga las pilas en cuestión de que ya está perdiendo mucha competencia en cuestión con el Xbox 360 y el PlayStation, sobre todo. Pues ustedes saben que el mercado se estará enfocando mucho, sobre todo a los gamers ya más grandes, ¿no? Ya tanto niños, ¿no? Entonces de hecho, esperamos que se ponga ya más las pilas. El mercado se enfoca en mujeres y niños. Ese es el mercado auténtico. Ahorita. Y en jugadores casuales, sí. Exactamente. Sí, eso es el mercado difícil. No, date cuenta. El Kinect, ¿qué es lo que ha vendido? No ha vendido los juegos para gamers acá pesados, no. Ha vendido juegos de baile. Y todos los hackers que lo han comprado para hacer sus modificaciones. Claro, pero la parte fuerte de las ventas del Kinect ha sido eso, y de hecho por eso las ventas del PlayStation Move no han sido tan grandes. Déjenme les digo algo personal, pero la verdad conozco no una ni a dos, conozco un buen bonche de amas de casa más o menos de mi edad. Ajá. Que ya tienen, obviamente voy a decir mi edad rápido, 35 años. Ajá. Y que tienen hijos ya de 14 o incluso hasta 16, 17 años. Y estas mujeres tocan Guitar Hero. O sea, cuando el hijo está en escuela, ellos están rockeando, están jugando los videojuegos, las consolas de los adultos. De los entonces, sí, no dudo que las mujeres sean. Amiguito, ¿qué es lo que hace tu mamá cuando te vas a la escuela? Yo tengo un caso de un amigo, Alex Soloira. Saludos. No, solo era. Que paso, él estaba diciendo, pues, ¿qué compro? ¿Compro el Move porque ya tengo el PlayStation 3? ¿O compro el Kinect con el Xbox porque el Xbox no lo tengo? Entonces, a final de cuentas, terminó comprando el Xbox porque se lo pidieron su esposa y su hija. No, imagínate. Yeah. Llegas del trabajo cansado. O llegas todo. De repente oyes una música. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, y te encuentras a tu esposa con una guitarra en calzones. Y te sigue pasando por un pasillo. ¡Fuax! es lo que está ahorita. Yo sé de muchos casos así. Yo, bueno, en un principio era escéptico a lo que era el Kinect. Y déjame decirte que lo probé con uno de los juegos que lanzaron, que fue el U-Shape. Y déjame decirte que si te deja calambrado. Pero esas clases de yoga, aunque se vean muy inocentes, y te dejan medio jeteado. Ah, bueno. ¿Sabes cuál es mi problema? Que, o sea, yo apoyo muchísimo la tecnología que está detrás del Kinect y siempre se me ha hecho muy sorprendente. Pero la verdad es que a mí no me gusta eso, no tener nada así con que, es que, con que controlar el juego. Es que realmente, ¿verdad? Realmente no es una alternativa de gaming, sí, es sí, una alternativa casual. Tú eres el control. Sí, otra cosa. ¡No! Pero, o sea, realmente, por ejemplo, ve todo, de todos los juegos que anunciaron, por ejemplo, la conferencia de Microsoft estuvo muy buena, pero todos los juegos que anunciaron para el Kinect se veían... Y realmente ahora, o sea, ¿viste el de Star Wars? Sí. ¿Viste el de Star Wars? Sí, sí. O sea, uh-huh. A mí lo que me desespera así porque Star Wars, órale, se va a ver bien chido. Lightsaber, Lightsaber por fin. Y se mueve bien lento y todos los enemigos. Y yo así como que, ¿dónde queda la emoción de las batallas de Star Wars? Pues en el lodo. En el lodo. Oye, y la inclusión de voz ahora para la mayoría de los títulos que vienen para el Kinect este año, ¿no? ¡Lightsaber on! Ah, sí, exacto. O sea, ¿qué dices tú? Oye, Jano, cambiando un poquito lo del... ¿Qué estás enterado tú ahorita de este señor como Steve Jobs de... Apple. De Apple, que quiere hacer su nave espacial y todo ese rollo. A ver, la tecnología. ¿Se has oído hablar de eso? Va a tener forma de iPod. No sé, va... Steve Jobs puede hacer lo que quiera ya. No, ya se va a llamar. Ya. Todo el mundo lo va a tomar en serio tanto como no se lo vamos a tomar. Sí, va a ser la va a llamar el Light. No, se va a llamar la Valencia, es la que le da poder. Sí, no, totalmente. ¿Va a ser el iSpace o qué? No, iShip. iShip, por favor. Spaceship. Sí. Okay. Puede ser lo que quiera. Bueno. Por cierto, una duda, ya que mencionaron de Xbox y Nintendo, ¿qué pasó con Microsoft? Digo, perdón, con Sony ¿Con y Sony? Su... Sony pidió disculpas y luego pues mostró un chorro de juegos. El network de Sony algunos que fue hackeado, otros ¿verdad? Buenos, otros no tanto. No mostró The Last Guardian. Cierto, no se mostró nada de The Last Guardian. Otro año que seguimos esperando ese juego. Sí, pero pues hicieron muchos anuncios. Y lo más importante de Sony fue ya finalmente dar el precio final y el nombre final del... Lo que le llamaba el NGP o el NGP se va a llamar PlayStation Vita. O Vira, o ¿otra consola de PlayStation? Sí. Es el sucesor del PSP. El sucesor del PSP. No, el PSP Go no era el sucesor. Nada más era. Fue un fracaso. Un experimento. ¿De qué hablas, Ángel? Yo no sé de qué hablas. Dice que te quieres comprar uno. Sí. Oye, rápidamente, para recordar los números de cabina, ¿cómo la ves? Mira, son el 172-8221. 172-8222 y 172-8223. Esto es para que te ganes unos boletos para la entrada a la Yutsume. Okay. Si no por Facebook. La interesante del PlayStation Vita es que va a salir con el mismo precio que el Nintendo 3DS y que el PSP en sus orígenes. Y que el PSP también en sus orígenes, era $250. Sí. Sí. 250. Wow. Hace ya casi 6 años. Uh-huh. Sí, entonces, sí, se va a poner la competencia interesante, sobre todo, bueno, 250 precio base, 300 si lo compras con el plan de 3G, uh-huh, porque se puede conectar a través del 3G, bueno, pero pues nada más en Estados Unidos con AT&T. Oye, Ángel, si me permites, aquí me están preguntando en Facebook que dónde pueden comprar los boletos para la Yutsume. Repitiéndolo aquí con todo gusto, en la URN, directamente ahí en la universidad, ya están a la venta los boletos para la Yutsume número 2, 35 pesitos y acceso así general. Y las personas de las cortesías, ¿dónde pueden pasar a recogerlas? Pueden pasar a recogerlas en Canal 44 a partir del mañana. Pues mañana es viernes, de hecho, ¿verdad? Uh-huh. En Canal 44 a partir de las 9 de la mañana, por ahí vamos a tener las cortesías. Ok, correcto. Ahí preguntan, me gané en el programa de nuestros amigos de Changoleón algunas cortesías para la entrada a la Yutsume. Entonces, pues ahí está, ¿sale? Bien. Wow. Y pues bueno, ¿cuál creen que sea el juego más esperado de los que anunciaron? Bioshock Infinite. Yo creo que entre Bioshock Infinite y Assassin's Creed Revelations. Sí, No, precioso, es precioso. Es que sabes que Bioshock Infinite ya lo quiero. Yo también quiero ese y Assassin's Creed. Solo nos queda esperar. Esto es demasiado profundo. El futuro se viene. Qué bonito. Bueno, señores, nos vamos a un corte y regresamos. Perfecto. Sí. Vamos. All right. Ahí volvemos ahorita. ¿Eres bueno para dibujar anime? Tsuru Sushi Express te invita a que traigas tu personaje favorito dibujado por ti y participes en la exposición de la Galería Tsuru. y recibas un 2x1 en el buffet. En Gómez Morín, exterior Coloso Valle. Teléfono 618-1112, con servicio a domicilio. Bueno, y tenemos también a Car Graphics, calcomanías, lonas, pósters, calcas de tu personaje favorito de anime y todo lo que necesitas en gráficos. Precios especiales a otakus y comiqueros, así que ya lo saben, lleguen y digan que son un otaku o un comiquero y van a recibir un precio muy especial. Ahí en Galerías Tech, en la planta alta. Car Graphics, calcas, lonas, pósters y calcas de tu personaje favorito. Además, también tenemos por aquí a Estéticas Uñas Vero, especialista en corte de anime. Trae tu personaje favorito y te diseñamos el look. Además, diseño de uñas, letras japonesas y tu personaje favorito. Calle Paraguay, casi esquina con Insurgentes. Teléfonos al 614-8822 y 614-8822. Exige tus utilidades. Nosotros te asesoramos. Llama sin costo a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 01800-911-7877. El reparto de utilidades es tu derecho. Si trabajaste el año pasado para una persona física o moral, te corresponde y deberás recibirlo a más tardar durante los meses de mayo o junio. Para mayor información, acude al módulo del SAT o a las autoridades laborales de tu ciudad. Con más empleos, construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Y regresamos al último segmento de Changoleón Radio. Oye, por cierto, tengo un saludo para nuestros, ahora sí que para nuestros vecinos de estación, a los chicos de Romance, a Solo y a Jairo. Ah, sí, sí, bien simpáticos, ya los escuché. Geniales, fíjate, por ahí me mandan saludillos y pues obviamente es bueno corresponderselos. Muchas gracias. Muy buen programa de las mañanas, ¿eh? Sí, no, mi mamá es fan. Sí, a mí me despertaron con eso en mi cumpleaños. A mi hermana también. A mi hermana le hablaron en su cumpleaños hace como 2 años. Padre. A mi hermano le llamaron, se llama Cuitlao Guerrero, y claro que le llamaron y no contestó, no estaba. Oh. Ah, fue el monstruo, capitán. Oye, Sergio, pues para recordarles a todos nuestros amigos de que van a ir a la Yutsume número 2, que ¿dónde está la URN? Porque la verdad es que muchas se confunden y no saben ni cómo llegar. Saquen papel y lápiz, señores. Así es, pues mira, vas por toda la Gómez Morín y llegas hasta Camino Escudero. Vas a ver que está una gasolinera y un bibip, ¿correcto? Ahí en el bibip das vuelta a la derecha, te vas todo derecho hasta que llegas a un letrero que bien fácil, así bien gráfico, te dice URN a la izquierda. Y ahí nada más das vuelta a la izquierda y derecho vas a llegar ya a lo que son las puertas de la URN. ¿Y qué va a pasar si la gente dice que lo escuchó en Changoleón? Les van a dar un beso. Pues vamos a regalar por ahí los boletos que tenemos preparados. Tenemos 10 boletos, ya se nos fueron 2. Nos faltan ahí 8 más que no se quieren ir. Así que pues ya saben, todavía tienen chance de para que hablen. Si ahorita no pueden, pues en el Facebook. En el Facebook. Pero vamos a dar los teléfonos de nuevo. 172-8221, 172-8222 y 172-8223. Llamen por sus boletitos grapas. Última llamada porque ya casi se acaba esto. Oye, por cierto, tenemos que hablar, no hemos hablado sobre manga ni animes. Ajá. Y aquí tenemos un tema bastante interesante. Lo concedido se llama Rosen Maiden. ¿Quién va a hablar de eso? Yo voy a hablar de Rosen Maiden. Fíjate que hace unos 6 años. Pero Sí, cuéntanos, Chuy. Pues de hace 6 años que es este manga, me acuerdo cuando yo lo mandé a comprar. ¿Es manga y anime, Chuy? Sí, sacaron el anime. Es de gente que le gusta jugar con muñequitas. Sí, no, pues haz de cuenta, es un manga realizado, hecho por Peach Pit. Haz de cuenta, son un grupo de 2 chavas, una se llama Barisendo y la otra es Ebara Chibuku. El mote de Peach Pit lo sacan del restaurante donde comen los chavos de Beverly Hills 9210, que es el Peach Pit. Aquí en español lo conocimos como el merendero. El merendero. Wow. ¿Te acuerdas? ¡Qué cambio! Sí, no, pero te cuenta, Iván, entonces le pusieron el rincón jarocho. Estos chavos iban en la primaria y se conocen, de hecho, ya conforme pasa el tiempo ya se vuelven artistas de doyinchi, que es manga de cómic de aficionados. Órale, ese manga suena bien interesante, chico. Sí, estamos hablando acá de las autoras. Y en sí, las Rosen Maiden es una son unas muñecas creadas por un señor de nombre Rosen. Entonces se llamaba Yepeto, le decían padre el señor, ¿no? Entonces ¿Qué pasó? Chuy, pausa, tenemos una llamada, Chuy. A ver, señor Changoleón Radio, buenas noches, ¿quién nos está hablando? Bueno. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Paola. Paola, ¿qué tal? ¿Para qué llamas, Paola? Tengo una pregunta y también para pedir si todavía hay boletos para los Yutsume. Okay, sí hay boletos, se lo llevas. Paola, ¿quién, perdón? Chavira. Chavira. Chavira. ¿Cuántos boletos quieres? ¿Cuatro? ¿Si quieres cuatro? Ah, ¿quieres cuatro? Vas a llevar a tu mamá, a tu toda la familia. Toda la familia. Bueno, vamos. Sí, órale, pues cuatro, sale. Gracias, somos generosos. Cuatro para Paola. ¿Y qué pregunta tienes para los genios de Changolín Radio? Bueno, tal vez sí me la perdí, pero revisando el tema de las consolas de videojuegos. Ajá. Yo tengo una familia, mamá, papá y un hermano. Ajá. Yo estoy ahorrando mi dinero para comprar una consola. Todavía no tengo ni Xbox 360 ni Wii. ¿Cuál recomendarían para una familia de cuatro? ¿Cuál recomendarías para una familia de cuatro, Ángel? Uy, pues ya ahí sí depende mucho de lo que estés buscando, porque todas ofrecen diferente cantidad de juegos y diferente tipo de juegos. ¿Jugarían juntos todos? Así como sí, sería posible. ¿Operativo a lo mejor? Sí, sí. Me refiero diferente a lo que habían dicho de la vida del Wii, que solo lo habían planeado por 5 años. Sí. Somos una familia económica, así una que... Ah, pues ahí está, el Wii, y luego cuando salga el Wii U, pues ya nomás te transfieres, porque los juegos del Wii van a ser compatibles con el Wii. Ay, qué bueno. Además, pues los imagino a los cuatro cada quien con un control remoto en la mano. Tablet. Sí. Igual y haciendo mención de que aquí la señorita está diciendo que está ahorrando para comprarse la consola, pues a lo mejor y valdría la pena que se esperara para que para que el Wii U. Sí, exactamente. Ajá. Porque es una... Nintendo siempre ha apostado por oferta familiar y pues eso podría ser una buena opción. Aunque como ya va a salir la consola, a lo mejor también baja de precio el Wii. Uh-huh. Y puedes aprovechar, claro, para hacerte de tu consola unos juegos. De hecho, el Wii regular ya bajó de precio. Mes bajó de precio. De todas las ofertas, la más económica definitivamente es el Wii. ¿Y cuánto tiempo recomendarían para comprar una consola nueva? ¿Uno o dos años? Yo creo que depende de lo hardcore que seas y lo que puedas esperar, ¿no? Si es para tu familia, pues a lo mejor puedes esperar un poco que empiecen a salir bien los juegos. Uh-huh. Muchos de los que somos así videojugadores asiduos compramos las consolas y los juegos el día que salen, pero para la mayor parte de la gente 6 meses a un año es buen momento para comprar una consola que acaba de salir. Si no te importa esperar más, los 2 años vas a tener una muy buena oferta de juegos. Exactamente, yo creo que ya los 2 años es cuando está perfectamente bien consolidada. Sí. Y el catálogo ya está bien establecido. Sí, porque sale la consola, salen 2-3 jueguitos. Uh-huh. Y tienes que esperar meses para que salga. Es bueno, como ahora en el 3DS que no hay nada. Esperando los juegos. Hay una sequía y los precios, la verdad, no están nada accesibles. No. Oye, ¿cuánto anda un juego promedio ahorita para que juegos usados? Bueno, pues muchas gracias por llamar y ojalá siga nuestra recomendación. Sí, muchas, muchas gracias, me ayudó mucho sus consejos. Gracias por hablar, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Okay. ¿Tenemos otra? Oh, my God. Changolión Radio, buenas noches. ¿Quién nos está hablando? ¿Claudia? Claudia, ¿cómo estás? Bien, aquí estoy otra vez, saludos. ¿Más para llevarte esos boletos de claro. Agrapa? Ajá. ¿Cuántos quieres? ¿A quién quieres llevar? Dos, nada más. A ver, ¿Claudia dos. Quién? Cárdenas. Claudia Cárdenas. Ajá. ¿Dos boletos Claudia para Cárdenas. La Yutsume? ¿Sí? Ponle dos. A partir de mañana todos. Pueden recogerlos. Recuerden que a partir de mañana pueden recogerlos allí en Canal 44. Sí. A partir de las 9 de la mañana. De 9 a 4. Ahí, por favor. ¿Identificación? ¿No? ¿Algo? ¿Alguna identificación? Sí, por favor. Es necesario. Y que digan que los vieron aquí en Changolión Radio. Perfecto. En por ahí estamos entonces. Muchas gracias. Se nos está acabando. Se nos está empezando a acabar el tiempo. Rosendo, saludos. Gracias, Claudia. Mira, pues le gusta jugar con muñecas. Vamos a recomendarlo rápidamente. Pues sí, se trata de una pelea entre muñecas. Así como Yu-Gi-Oh, pero muñecas. O sea, mis tíos, como en Highlander, al final queda uno y la ganadora se queda con el título de la muñeca Alice. O sea, a ver, Chuy, entonces Rosa es la Mayden, mejor explicación de Rosa es como Highlander con muñecas. Exactamente, okay, pero okay. Ustedes, ya me quedó claro. Está bien duro. Entonces, sí, ya, tan bueno está el manga que el ex primer ministro de Japón, Taro Aso, sí, le decían al señor Rosenazo porque una vez lo vieron leyendo el manga ahí en un aeropuerto. Wow. En el de Tokio. Era muy bien. Y comentó que le gustaba mucho el manga por la profundidad que tenía la historia. Ah, ahí está. Era hardcore de la serie. Hardcore de la serie, exactamente. No, luchen por verla. Ok, y señores. Contamos más. Nos vemos la próxima semana, se nos ha acabado el tiempo. Sí, señora, sí, cuando uno se divierte decir la cosa. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Changolión Radio. Muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a ti por habernos invitado. Aquí Aldo, gracias. Nos vemos, todos los